Los mitos son leyendas que tal vez alguna vez fueron en parte verdaderas, pero que el tiempo fue cambiando para ayudar a los seres humanos a entender, según las necesidades de cada época, la realidad que les rodeaba. Asimismo, los mitos continúan siendo una antigua fuente de sabiduría con los que nuestros ancestros transmitían sus valores y ejemplos de vida. Los mitos en Grecia fueron uno de los principales vehículos de difusión de ideas en los que se intentaba explicar los grandes interrogantes humanos, como por ejemplo el origen del mundo, las causas de los fenómenos naturales, entre otros temas. En este contexto, los mitos griegos han ejercido una gran influencia sobre el pensamiento occidental, no solo por su riqueza temática y su relato, sino por su gran complejidad psicológica. Precisamente uno de los mitos cretenses que ha llegado hasta nuestros días es el de Teseo y el Minotauro, cuyo contenido se presta a muchas interpretaciones relacionadas con el ser humano y su desarrollo, así como la complejidad interior del mismo. ¿Pero qué cuenta exactamente el mito de Teseo y el Minotauro? ¿Qué simbolismos y paralelismos con el hombre de hoy podemos encontrar en dicho mito? ¿Cómo está reflejada la complejidad interior del ser humano? ¿Qué aspectos de la psique y del alma humana están implícitos en el mito de Teseo y el Minotauro? Para responder a estas y otras cuestiones, tenemos con nosotros al doctor Isaac Jaulí, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Doctor Isaac Jaulí, muy buenas noches. Hola, buenas noches, Pedro. ¿Qué tal? Qué gusto tenerte de nuevo con nosotros, Isaac. Yo también tenía un buen rato. ¿Qué tal tus viajes, tus conferencias, talleres, cursos? Yo qué sé lo que haces. Bien. Estuve un buen rato en la India, unos 3 meses, y después, sí. Bueno, he seguido mi ritmo que tú conoces, y ya tenemos una nueva sesión para noviembre aquí en Barcelona. Está muy bien. Bueno, iremos hablando de esas sesiones que vas a ofrecer aquí en Barcelona. La verdad, yo no he conocido a nadie como tú, Isaac. Yo creo que para ti el día no tiene 24 horas, tiene 48. ¿Cómo lo haces eso? No, bueno, yo, todos nos repartimos más o menos el tiempo. Cuando te gusta algo, Pedro, sí. Tú sabes bien que puedes meterle todo el esfuerzo y tú no lo resientes, porque es algo que te motiva, te desarrolla, ¿no? Entonces, puede que para algunos pueda ser, vamos a decir, mucha actividad, pero realmente a mí se me hace hasta poca, pensando en que pudiera ser más, pero pues el cuerpo dice, cárale, párale, porque ya no puedo con... Está bien. Bueno, no será por la edad, que te veo muy bien, ¿eh? Te veo muy bien, Isaac. Ah, vale, gracias. Bien. Bueno, no creas, ya tengo 60, voy a cumplir en este próximo mes 68 ya, ¿no? ¿Qué me dices? ¿68 años sí, vas a cumplir? Sí, no soy tan jovencito, ¿no? Pues ¿no? ¿Quién lo diría? Oye, pues nada, te conservas muy bien. Está claro que los mitos te sientan de perlas. Está muy bueno eso. Bueno, pues gracias, bienvenido. Gracias. Doctor Jaulí. ¿Cuándo tienes la próxima sesión en Barcelona? ¿Lo tienes ya planificado o no? Sí, en el primer lunes del mes de noviembre empezamos el ciclo. Son 4 sesiones. También trabajamos varias. Trabajamos ahorita, por ejemplo, vamos a ver la sesión sobre la muerte en el mundo prehispánico. Esa es una de las primeras sesiones. Después abordamos otro de los mitos, el de Orestes. Y vamos a ir viendo todo un programa que voy a dejarle aquí. Hacer aquí una pequeña, vamos a decir, una programación para que me hagan el favor de difundirlo antes de que se desarrolle. Así es, así es. Bueno, pues aquí nos la iremos difundiendo, encantados de la vida, porque además hay que decir que esas charlas, cursos, talleres que viene realizando una vez al mes, creo que era, sí, era una vez al mes. Son gratuitas, solo hay que pagar los gastos de fotocopias y demás que se entregan, con lo cual y vamos a aprender de cosas que tienen pues un sello muy marcado en nuestras tradiciones, en nuestros mitos, en nuestra propia cultura, ¿no? Bueno, pues vamos a hablar de esos mitos hoy, de Teseo y el Minotauro. Luego daremos un teléfono de contacto, así como una página web para que los que queráis asistir a estas sesiones gratuitas que ofrece el doctor Isaac Jauli, no dejéis de hacerlo poniéndose en contacto con esas dos formas o maneras que hoy os vamos a ofrecer. Doctor, ¿cómo podemos considerar un mito? ¿Qué es lo que obtenemos de un mito y en concreto cómo es el mito de Teseo, sus símbolos y arquetipos? ¿De qué habla en esas situaciones humanas este mito? Mire, realmente el concepto de mito es hasta hace unos años, vamos a decir hasta antes de Joseph Campbell y toda una serie de investigadores, eran considerados pues unas historias en donde los dioses y los hombres se mezclaban y bueno, les atribuía a la mayor parte de los investigadores, si no la mayoría, no todos, una fantasía de los hombres primitivos de todos los pueblos, porque en todos los pueblos ha habido mitos. Pero poco a poco el desarrollo del estudio y la investigación de ellos nos ha llevado, sobre todo, yo no quiero decir que sea el primero, pero Joseph Campbell en los Estados Unidos hizo una labor inmensa para profundizar en los mitos. Él tiene varias obras muy interesantes y nos fue llevando a la idea de que los mitos era la manera que en la antigüedad se transmitía cierta enseñanza, cierta forma de llegar al corazón de los hombres a través de estas historias entre fantásticas, entre donde los dioses intervienen con los hombres para llevar a cabo ciertas proezas, ciertas actividades, o también cuando viven daños o situaciones como el caso de Edipo, y etcétera, etcétera. O sea, lo que quiere decir el mito, y esto también quiero apoyarme en la señora Elena Petrovna Blavatsky, tiene varias claves dentro de esa estructura aparentemente de una historia fantástica. Estas siete claves, y así se le considera, habla de no solamente la clave astrológica, la clave antropológica, la clave personal del desarrollo del individuo, sino también de la formación del cosmos. O sea, un mito nos puede dar, según el nivel y la clave utilizada, diferentes profundidades de esas verdades que eran enseñadas, obvio, aparentando una historia, como el caso de las parábolas bíblicas. Son aparentemente mensajes en que llegan a cierto nivel de la población que no puede a veces comprender ciertas ideas profundas, pero que inmersos en la historia van esas verdades que hacen efecto en la psique humana. No obstante, doctor Jauli, para conocer el mito griego de Teseo y sus similitudes con la complejidad interior del ser humano actual, vamos a saber primero el origen de este mito y en ese sentido, ¿cuál sería el mismo, el origen de Teseo según la mitología griega? ¿Cómo fue fecundado? Mira, es muy interesante porque él, como todos los héroes de la antigüedad, tuvo una relación siempre con los dioses. Él era hijo de Etra y de Egeo. Egeo, el padre, era el rey Egeo. Vamos a decir, el oráculo de Delfos le indica que va a que cuando llegue nuevamente a su reino, él estaba fuera de su reino, y que cuando llegara tuviera cuidado y que preparara más o menos una condición de no tener relaciones con una mujer de inmediato. Pero no se dio cuenta que hubo de Pitreo, era el padre de Etrea, quería que su hija tuviera un hijo de este rey. Y entonces cuando llegó al reino, aparentemente emborrachó a Egeo y fecundó a Etrea. Esa es la versión, vamos a decir, histórica. Pero lo que nos dice el mito es que Poseidón, estando Etrea en el templo de Atenea, la posee y la fecunda de donde va a nacer Teseo, el hijo de un dios y de una humana. Este elemento, te digo, no es algo nuevo, casi en muchos de los mitos griegos aparece, y de otros mitos no griegos, donde la intervención de los dioses generan en los humanos nacimiento de los llamados héroes. Y eso también viene mencionado en el capítulo 4 del Génesis, cuando se dice que los hijos de los dioses, viendo a las mujeres de la tierra en su belleza, las tomaron, las poseyeron, y de esas relaciones nacieron los héroes, los maestros y los grandes y los gigantes. Ahí se habla de gigantes. O sea, no es un nacimiento, vamos a decir, divino, una mezcla humana y divina. Y este es el origen, aparentemente, desde el punto de vista mítico. Desde el punto de vista histórico, pues como ya te he comentado, parece que ahí el padre de Tréa lo embauca a Egeo, y estando él borracho, pues le presenta a su hija y él tiene relaciones con ella. Pero aquí hay una mezcla, ¿no? No, en realidad el mito que ha tenido más fuerza es en el caso de la participación de Poseidón. Hay que decir que Teseo en griego, en ese griego antiguo, significa el que funda. El que funda, sí. El que funda. Isaac, Teseo, que desde muy joven había destacado por su fuerza y su valentía, decidió dirigirse a Atenas en solitario para conocer a su progenitor sin temer los peligros que podía entrañar el viaje. Pero, ¿qué tipo de obstáculos tiene que superar Teseo en su odisea particular? Mira, se le van a presentar varios, como a todos los grandes héroes. Si tú recuerdas cuando vimos el mito del Grial, cuando sí. Percival tiene que salir del castillo para ir en la búsqueda del Grial, él tiene que enfrentar en ese bosque donde estaba escondido el Grial en otro castillo, tiene que enfrentar varios retos, obstáculos. O sea, esa es parte de la estructura de un ser humano. Cuando el ser humano está en su desarrollo, está empezando a tener esa edad en que tiene que enfrentar, no solamente ha resuelto la problemática de la relación con sus padres, porque se ha liberado de esos cordones umbilicales, simbólicamente, no que los deje de amar, sino que ha roto esas relaciones que le impedían salir de ese castillo, ahora tienen que enfrentar otros peligros. Ahora el ser humano lo enfrenta en las grandes ciudades. En el caso de Teseo, se enfrenta a cuatro ladrones, a cuatro personajes muy interesantes. A Perifetes, a Sinis, a Exirón y a Porcustes. Los cuatro tienen diferentes características. En el camino hacia el palacio de Egeo, estos retos se le presentan. El primero era un salteador de caminos que era cojo y dominaba a la perfección una enorme masa con los que pues mataba a la gente que se le acercaba. Uh-huh. El segundo le llamaban el doblador de pinos. Tenía, vamos a decir, una manera muy peculiar. Amarraba a las personas de una pierna de un pino y del otro y después los despedazaba. Y el tercero, Exirón, vamos a decir que hacía que la gente fuera a lavarse los pies al mar y después los lanzaba al mismo para que una tortuga los devorara. Y el cuatro, Procustes, el hermoso bandido, que así se le conoce en el mito, los deformaba, ¿no? Los colocaba en una especie de camas donde los estiraba o los encogía según lo que consideraba. Si tú analizas la simbología de cada uno de ellos, hay una relación con el ser humano. Esos son esos retos internos que nosotros tenemos que vencer. Tanto Perifetes, el primero con el mazo, ¿cuántas veces hay un aspecto de nosotros que es violento y que quiere resolver las cosas a base de vamos a decir, de destruir al oponente, de destruir aquello que queremos? El segundo, Sinis, el doblador, ese despedaza. Estos dos primeros ladrones hablan de una parte primitiva en el ser humano, porque si queremos entender el mito de Teseo, tendríamos que entender el proceso de un largo desarrollo del alma humana en su tránsito a ser reconocido como el hijo del rey. O sea, aquí aparentemente es una historia temporal corta, pero en realidad se trata de un largo, largo periodo de, vamos a decir, si es posible hablar de ello, de varias vidas donde el ser humano va logrando varias etapas. Esto es como los trabajos de Hércules, y usted, si te acuerdas cuando hablamos de ellos, de los 12 trabajos, se habla de varias encarnaciones donde se van logrando diferentes niveles de desarrollo. En este caso, Sirión, el hijo de el que lanzaba a la gente al mar después de que lavaran los pies. Es muy interesante. Lavarse los pies, lavar aquel medio, engañarlos, haciéndoles que se acerquen al mar y después lanzárselos donde los devoraba una tortuga. Tiene que ver mucho con el desarrollo psíquico, o sea, las tentaciones psíquicas. Y finalmente, Procustes. el que no está conforme con lo que... O sea, aquel bandido bello, era bello, atractivo, esa parte de nosotros que nunca está de acuerdo o está contenta con su apariencia, o quiere estar mejor, o quiere estar gordo, o quiere estar delgado. Esta simbología escondida en el mito nos habla de la lucha personal para poder, vamos a decir, superar estos obstáculos individuales que todos los llevamos de alguna manera u otra en largos periodos de tiempo. ¿Qué ocurrió cuando Teseo fue reconocido oficialmente como hijo y sucesor del rey Egeo? Bueno, aquí hubo varios problemas, Pedro. Sí. Él entró, vamos a decir, de incógnito, porque quería ver las condiciones en el palacio, sobre todo porque sabía que su padre, Egeo, se había vuelto a casar. Se volvió a casar con Medea. Si tú te acuerdas el mito de Medea o la historia de Medea y de Jasón, el del vellocino de oro. Sí. Bueno, pues Jasón la abandonó. Y Medea, hubo otro drama, no vamos a entrar a él, pero después ella se casa con Egeo. Y por supuesto, Medea tenía un hijo con Egeo. Y como era ahí una hechicera, descubrió que Teseo era el hijo de Egeo y que le podía competir a su hijo la corona de este reino. Entonces lo quiso envenenar. El padre no sabía nada y calumnió a Teseo sin que supiera el padre que era su hijo, diciendo que era un enemigo, que iba a hacerles daño, y cuando estaban cenando le pidió que le dio un veneno para que envenenara a su hijo. Pero por intervención probablemente de los dioses, sobre todo de Poseidón, no fue envenenado y Egeo vio la espada del hijo. O sea, esto tendríamos que remontarnos al momento en que nace Teseo. Años antes, cuando Egeo le pide a Etrea que se lleve a su hijo porque los Palátidas, que eran sus hermanos, sobrinos hermanos, también ambicionaban la corona y si veían a su hijo ahí de por medio, pues podrían matarlo. Puso bajo una roca la espada, las sandalias del que era el hijo cuando era muy pequeño él. Y esto significaba que cuando estuviera en la edad varonil, él volvería y podría mover la roca y recuperar aquellos objetos que eran suyos. Ya Teseo los había recuperado. Sí, es muy interesante. Mira, recupera, mueve la roca. La roca es la base de nuestra estructura, de nuestro desarrollo. Sí. En el Egipto antiguo, cuando llegaba el periodo de verificación de los faraones, de sus reinados, movían el gran pilar de Osiris. En este caso es la gran roca que nos mueve, es nuestro pilar personal. Ya estamos en el momento de nuestro desarrollo. Segundo, la espada. La espada tiene que ver con la lucha por la verdad, por la justicia, nuestras habilidades para cortar la mentira, ¿no? Es como en Excalibur, se parece mucho a ese simbolismo. Y las sandalias es el movimiento, la capacidad de movernos, de llevar a cabo las obras, aquellos objetivos. Entonces, estando Teseo en el palacio, su padre se da cuenta que trae la espada y lo reconoce como su hijo y le retira la copa. En ese momento el padre se da cuenta que Medea había urdido todo y ella huye con el hijo para escapar a Egeo. Mientras, previo a esto, habían sometido a Teseo a que enfrentara el toro del maratón, porque Medea era muy hábil para eso, y Teseo lo había vencido. O sea, todo esto ya pasa después de ese evento. Todo esto son pruebas que el héroe, o sea, que nuestra parte superior tiene que... superar para poder llegar a ser reconocido por el rey. El rey significa nuestra parte más elevada. Egeo representa aquí nuestro yo divino, que siempre espera que su hijo retorne. Si te acuerdas tú de la parábola del hijo pródigo, recordarás que cuando el hijo pródigo se va y le dan su herencia y después cuando todo se lo gasta y está en la pobreza y regresa, el padre lo vuelve a recibir y le hace una gran fiesta. Hay una simbología muy parecida, ¿no? Es nuestra alma, nuestro ser que vuelve a nuestro verdadero hogar, al lugar donde hemos partido, a ese lugar superior, divino, que todos los seres humanos deberíamos reconocer nuestro, como nuestro verdadero hogar, y no la estructura del ego personal, la personalidad en su mundo lleno de obstáculos, de luchas, que todos nos van formando, es cierto, nos van dando lecciones, pero al final tenemos que volver a casa. No obstante, ¿cómo se enfrenta Isaac Teseo al monstruo Minotauro? Ah, mira, para empezar es muy interesante esta parte. Yo por eso cuando hablaba sobre proponer este tema, a mí me pareció, este mito tiene muchísima riqueza. El monstruo Minotauro está en el centro, vamos a decirlo así, está escondido en el laberinto, ¿no? Tú conoces, sí, los laberintos. Los laberintos siempre han tenido una simbología iniciática desde la antigüedad. O sea, el laberinto es la mapalogía, una especie de mapa de lo intrincado de nuestra lucha por salir adelante y liberarnos de esa confusión interior. Aquí aparece el laberinto como el inconsciente profundo de todo ser humano, y en donde habitan seres de todo tipo, pero también hay seres oscuros. El Minotauro tiene que ver mucho con esa oscuridad. Si se analiza la historia del Minotauro, aunque no entremos a los detalles, vamos a decir que el Minotauro, hijo de Pasifae, tú sabes bien que engendra al Minotauro cuando se enamora de un toro blanco. Sí. Que el rey de Creta primero le había pedido a Poseidón que le diera le diera una ofrenda para dárselo a él, una ofrenda bellísima, y sale del mar un bellísimo toro, un toro blanco, que el rey de Creta pues lo tiene en su palacio, pero él primero, que lo debía sacrificar, después no lo quiere sacrificar porque le parece tan bello que no lo quiere devolver a quien le pertenecía, que era Poseidón. Entonces ahí hay una maldición. Pasifae se enamora del toro. Pues es difícil de entenderlo, pero en este caso así ocurre. En el mito, es un mito. Y entonces manda a construir un toro de madera donde ella se mete, y por supuesto el toro, ese gran toro blanco, la fecunda. De él, de ese amor perverso, de ese injusto y amor reprimido, oculto en el inconsciente del laberinto, nace el Minotauro. Es lo que significa ese Minotauro, ese secreto perverso que muchas veces algunas personas, yo no digo que no los tengamos todos secretos, pero hay algunos que son muy poderosos y nos carcomen. Esos grandes secretos se deben comunicar. Aquí aparece como ese amor perverso, pero puede ser un crimen, muchas cosas que a veces llevamos a cabo y que no queremos revelar sin darnos cuenta que nos está destruyendo. Porque lamentablemente le tenían que sacrificar a este Minotauro cada año 12 jóvenes, 12, 6 hombres y 6 jovencitos y 6 jovencitas. Lo único que hacían era nomás calmar esa parte, pero no la destruían y la volvían muy poderosa. Y además esos jóvenes significan la parte nuestra de nuestro desarrollo, o sea, nuestro futuro. Lo sacrificábamos por mantener ese secreto o mantener esos secretos dentro de nosotros. Entonces, ese simbolismo es muy rico. Y aquí Ariadna, que se enamora de Teseo, le dice, yo te ayudo para sacarlo. ¿Quién es Ariadna? En esta parte, Ariadna es una parte de nuestra alma que tiende ese hilo, el hilo de la reflexión, de la mente, ¿no? De la mente iluminada por lo superior para poder vencer a ese secreto profundo. Entonces él amarra el hilo a la entrada y él se lo amarra en un tobillo y puede entrar y matar al Minotauro a puñetazos, ¿no? O sea, lo destruye de frente. Eso es, así se puede vencer esos grandes misterios o esos grandes secretos personales, enfrentándolos, no ocultándolos ni reprimiéndolos, porque se vuelven peor. Entonces Ariadna, cuando él lo vence, puede salir del laberinto, puede salir de esa profundidad que todos llevamos gracias a la ayuda del alma. Aquí la simbología es muy rica. Y es obvio que después regresan de Creta a Atenas, Teseo y Ariadna y todos los que lo acompañaron. Lamentablemente su padre Egeo lo esperaba en una de las de los peñascos de la de las playas de Atenas, ahí en por Palos, y cuando ve venir las naves, pensando que le había dicho a su hijo, si tus velas son blancas, quiere decir que has triunfado, y si son negras, quiere decir que no lograste y que has muerto. Como no cambia el color de las velas, porque se le olvida, el padre se suicida. Por eso al mar de al Mediterráneo se le ha llamado también el mar Egeo, ¿no? En honor al rey que se suicida al pensar que su hijo había sucumbido. Bueno, ese es el mito en general, pero es si lo podemos analizar, es la lucha de todo ser humano, de toda alma humana, por superar esa oscuridad que a todos nos tiene aprisionados. Aunque podamos ser, porque todo lo que hace Teseo es prepararse para enfrentar al Minotauro. Todas esas pruebas de esos ladrones, las luchas con también con la la esposa Medea, la esposa de su padre, todos esos obstáculos, Pedro, son formas de darnos lecciones para volvernos más fuertes, para enfrentar la oscuridad que algún día, como te acuerdas y lo recordarás en una sesión, nos decía Dante Alighieri, nadie puede llegar al paraíso si no pasa por su infierno. O sea, tenemos que pasar por esa parte para fortalecernos, para descubrir lo que está escondido, para reconocerlo. No se trata de publicarlo, se trata de que nosotros nos demos cuenta de todo eso que está en nosotros, y eso nos libera. Al llegar a Creta, la princesa Ariadna se enamoró de él y propuso a Teseo ayudarlo a derrotar a su hermano, el Minotauro, a cambio de que se la llevara con él de vuelta a Atenas y la convirtiera en su esposa. Sí. Teseo aceptó. La ayuda de Ariadna consistió en dar a Teseo, como todo el mundo sabe, y gracias también al testimonio de nuestro invitado, el doctor Isaac Jaulí, le dio un ovillo de hilo que este ató por uno de los extremos a la puerta del laberinto. Pero, ¿qué representa ese hilo de la princesa Ariadna que presta a Teseo para que este no se pierda en el interior del laberinto? Bien, pues como bien indica nuestro invitado, el hilo de Ariadna pudo guiar a Teseo hasta el Minotauro. La razón es la capacidad que tenemos para guiarnos en la vida, y a diferencia del laberinto, que solo tiene un centro y una sola senda para seguir, ver que la vida tiene muchos caminos y destinos, o sea que no tenemos por qué aferrarnos a un solo sendero, sino podemos encontrar multitud de puertas que nos llevan a lo mejor al mismo punto, pero con otros matices, ¿no? Refiriéndonos, por ejemplo, que simboliza el monstruo del Minotauro, pues el Minotauro representa, entiendo yo, Isaac, todo lo negativo, como bien decías, que tiene un ser humano, sus deseos irracionales, sus crímenes y sus peores vicios. El Minotauro permanece cautivo, nadie lo ve ni lo oye, como nuestra sombra, que apenas llega a la conciencia como una leve sospecha de su existencia. En la mitología, el Minotauro es medio humano, medio toro, y se alimenta de jóvenes que le sacrifican, ¿no? Bueno, nuestros miedos también estarían ahí dentro, ¿no? Serían nuestro propio Minotauro, ¿no? Eso, sí, Isaac. Sí. Eso. En realidad, el Minotauro tiene una gradación muy interesante de aspectos nuestros, que van desde los más simples, aparentemente, hasta los más complejos. Pero no lo podemos enfrentar si no somos fuertes. ¿Cuántas personas, yo conozco por mi propia profesión, gente que ha querido introducirse? Yo tuve apenas una paciente que no, finalmente no la atendí, una chica que había estado excursionando en temas de liberar su inconsciente, de limpiarlo, o sea, por métodos que aparentemente meditaciones, a ciertos trabajos que le sugirieron, y de llevar una vida, entre comillas, plácida y calmada, de repente los miedos la aterrorizaban y no le dejaban vivir. ¿Qué ocurre en estos casos? En primer lugar, que improvisó esta persona. O sea, no estamos para improvisar cuando vamos a nuestras profundidades. Tenemos que fortalecernos. Si nos fortalecemos, podemos acceder gradualmente a ese Minotauro. no es cuestión de lanzarnos y tratar de limpiar toda esa podredumbre que existe en nuestra propia profundidad, en nuestro propio infierno. Es cuestión de llevar la luz y iluminar aquello que, como el Dante, cuando hace ese viaje por el infierno, va viendo las diferentes características del mismo. Pero para eso debemos ser fuertes, profundos, o sea, tener la fortaleza, y eso nos los dan los obstáculos que vamos viviendo cada día. Es lo que le llaman en la India el sendero gradual. Si cada persona, trabajando con su propio ser y dándose cuenta de las actividades que desarrolla cada día, las dedicara a su ser divino, o sea, a su Cristo interior, a su Buda, a su Krishna interior. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que haga, sea positivo o negativo, se lo dedique a esa parte, que no engorde más su personalidad. Si esa dedicación la hace constantemente, hasta en lo más nimio, poco a poco su personalidad pierde esa fuerza y puede irse fortaleciendo para que cuando llegue el momento de esas grandes pruebas, de ese entrar a ver al Minotauro, el alma esté en disposición de echarle un clave, un cable, dándole ese ovillo para que pueda él entrar y no perderse, porque esas profundidades nos pueden perder. Ahora le llamamos perdernos la locura. La esquizofrenia es una forma de perderte, ¿no? Claro. Vamos a decirlo así, Pedro. ¿Cuántos no han excursionado utilizando drogas, utilizando métodos artificiales para ir rápido? ¿Y cuántos no han vuelto? Y después pues son pacientes o personas que tienen que ser atendidas por patologías muy complicadas. Está de acuerdo, no se está prohibiendo, pero hay que ser inteligente. Hay que darnos cuenta que el mayor reto que todos tenemos es ir hacia nosotros mismos, conquistarnos a nosotros. Es la más grande batalla que tenemos que enfrentar algún día. Dices hacernos pequeños de alguna manera, reducir nuestra personalidad un poquito, no sí. ser un poco tan soberbios que no somos mucho, eso es muy complicado y más para los tiempos que corren. Sí, cierto, estoy de acuerdo contigo. Claro, porque claro, la vanidad está ahí. ¿Quién no es un tanto vanidoso, no? Hombre, ¿quién todos, no es un tanto vanidoso? Todos, sí. ¿A quién no le gusta que le den en la espalda una palmadita de agradecimiento? Por muy poco que sea, pero la vanidad es parte de nuestra complejidad como seres humanos, ¿no? Claro, el que llegue un momento a que nos desborde, eso es el problema, ¿no? Claro, evacuar la mente, dejarla vacía, voy a limpiar mi mente de cosas oscuras que me causan pavor, que me causan daño, que me causan miedo, evacuar la mente para que entren cosas buenas. Como diría aquel viejo maestro, ¿no? Tienes que vaciar la taza de té para que entre café, ¿no? Bueno, o café o para que entre té, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo, sí. Hay que vaciar la taza para que entren cosas y sabia nueva. Pero somos capaces nosotros de hacer ese tipo de cosas. Nos miramos en el espejo y de verdad cuando vemos a ese soberbio, a esa vanidosa y vanidoso que refleja, ¿somos conscientes de que no queremos ser lo que refleja o queremos ir con ese imperativo, verdad, con ese talante, erguidos, ¿no? Como aquí estoy yo porque he venido. Es complicadísimo bajarse, Pedro, a los infiernos. Pero yo sí creo que podamos. Mira, yo no digo que nos vamos a convertir en santos o en gurúes. No. Estamos hablando de seres humanos que gradualmente, cada quien a su propio paso, puede ir dando esos pequeños, redundando pasos en su crecimiento. No se trata de correr. En este proceso es lento, pero es más seguro ir lento que ir corriendo. El Dalai Lama decía, vigila tus pensamientos 3 veces al día. Obsérvalos. Él decía, mínimo que sean superfluos, neutros, pero no que sean oscuros. Ya que no puedas tener todo el tiempo pensamientos virtuosos, por lo menos ten pensamientos neutros. Y dice, eso ya es una gran ventaja. Porque las vibraciones de esa energía, de ese pensamiento, no van a repercutir ni se van a instalar en tu psique. O sea, cada vez que tú sostienes un pensamiento, vamos a decir tristeza, minuto y medio, así en tu psique, tus defensas bajan 30%. Entonces, si fisiológicamente nos demuestra la ciencia que los pensamientos tienen un gran poder psicosomático, pues lo que están diciendo estos personajes de las diferentes tradiciones y los mitos es que está en nuestras manos convertirnos en lo que verdaderamente somos, Pedro. No que alguien venga a hacerlo, no. Nos pueden ayudar las demás, nos pueden aconsejar, los libros nos pueden inspirar, pero al final estamos solos para hacer el trabajo. Ah, claro. No hay otra. Por ejemplo, todo lo que en este programa se hace, para mí me parece tan importante porque inspiras a mucha gente, se le inspira a que dé un paso, aunque sea pequeño, a ser mejor. Esa es la labor, que seamos mejores para que este mundo mejore. No hay otra solución. Ya viendo el mundo como está, la solución no está ni en apoyar a un personaje que puede ser muy importante, pero en realidad pues todos tenemos nuestro lado sombrío. Lo que ahora debe prevalecer es que todos, haciendo un pequeño esfuerzo, vamos dando un empujón a la vida en esta sociedad y en toda la humanidad para ser mejor. No hay otra solución, y eso lo ha mostrado, no sé, la historia, y nos han dicho que las soluciones nunca han estado a base de solamente de un héroe. El héroe somos todos, Teseo somos tú, yo y todos. El héroe es llegar a final de mes, ¿verdad? El héroe es poder mantener la familia, la pues casa, sí, dar de comer a nuestros hijos. Y todo es importante, sí. Y esos son los verdaderos héroes, ¿verdad? Sí, los héroes son los abuelos de hoy que ayudan a sus hijos porque se han quedado en el paro. También. Los héroes son los hijos incomprendidos que aguantan carros y carretes porque los papás no han sabido mimarlos ni darles un cariño. Los héroes son aquellos hijos que maduran frustrados porque no llegaron a ser lo que papá o mamá quería que fueran. O porque no hay futuro cercano. Claro, sí. Claro. O porque los mismos papás tenían una frustración de no conseguir algo y esa frustración la palmaron en los hijos, ¿no? Sí. Ser héroe es hablar como tú hablas, ¿no? Que lo haces francamente bien. Ser héroe es intentar hacer un buen programa como el que intentamos hacer fuera de egoísmos, en luces en la oscuridad. Pero al margen de todas esas cosas, ¿cómo se llega a ser héroe sin egoísmos, Isaac? Me explico. Sí, ya te... me explico, ya verás. Somos 47 millones, lo hemos dicho muchas veces, pero te voy a decir por dónde van los, por qué me refiero al mismo. Somos 47 millones de españoles, 22 activos, ¿verdad? Más o menos. Bueno, hay un paro tremendo en España, pero con un euro al mes, que no es nada, sí. Esos 22 millones de personas se convierten en 22 millones de euros. Sí. ¿Sí? Que para ayudar a la gente que está desahuciada o que no pueden pagar las hipotecas, al menos durante un cierto tiempo, seguro que llegaríamos. Sí, sí, sí. Si todos diéramos un euro al mes. Un euro al mes, cierto. Se me ocurrió un día decir por antena, y mira que tenemos una gente encantadora, bondadosa, buena, solidaria en el programa. Se me ocurrió un día decir, ¿por qué no damos un euro o que el gobierno nos quite ese euro para dar? Ah, pero sabiendo que el euro va a tal fin. Esa es la duda de mucha gente, ¿eh? Claro. Bueno, pues no faltaron correos, Isaac, correos diciendo, bueno, ¿y ese euro dónde acabará? Sí, ¿verdad? Que ese es el tema, sí. Porque ha habido mucho fraude. Claro, pero si es que ya nos hacemos este planteamiento por un solo y miserable euro, sí, que no sí, nos lleva sí. A ningún sitio ni nos da de comer. Aquí no, en India a lo mejor un niño come con un euro. Sí, ¿verdad? seguro son... Son 80 rupias, fácil, come todo un día, dos días. Dos días, imagínate. Días, sí. Pero no estamos en India. Entonces, si ya recibo correos, algún correo, menos mal que fueron pocos, diciendo, bueno, ¿y qué van a hacer con ese euro? ¿Y cómo puedes alentar a que eso se diga, no? Bueno, uno piensa, bueno, tiene que haber gente de todo en el mundo, ¿no? Menos mal que de 10 solamente hay uno, o de 100 solamente hay uno que piensa, sí, pero es que somos muchos millones. Sí. Pero si nadie da el paso... O sea, una cosa es decir, qué bonito, vale, vamos a hacerlo adelante, pero nadie da el primer paso. ¿Quién pone el primer euro? ¿Dónde están? Las ganas están ahí. Yo no quiero que la gente se haga la fotografía para quedar bien, como hacen muchos famosos. Sí. No, yo quiero que la gente se implique en los asuntos, ¿no? Si no salimos, antes nos decía el padre Larán hace mucho tiempo que mientras que no pongamos de nuestra parte, el 50% del mundo se morirá de hambre y el otro 50% irá engordando. Sí. Sí, tienes razón. ¿Qué hacemos? ¿Cómo podemos de verdad dar un paso adelante? No pensar que los demás nos van a sacar los problemas. Tenemos que ser nosotros. Estamos viendo en televisión que los problemas que ahora están prevaleciendo y que están saliendo a flote son los que están ayudando a otras personas a salir a flote, ¿no? Más programas de ese tipo tendrían que estar en antena, donde todos viéramos las miserias que no queremos ver. Pero sí. Cuando vamos por la carretera y hay un accidente, caramba, no sé qué es, el morbo o qué es, pero todo el mundo para mirar a ver si hay algún muerto en la carretera. Bueno, pues para de la misma manera a dejar un euro o a hacer algo solidario por los demás. A lo mejor tu mundo cambiaría. Yo creo que sí se puede intentar, como siempre hemos hablado. Puede ser que algunos piensen, y yo entiendo porque ha habido fraudes en algunas ONGs y cosas así, pero eso no significa que todas sean igual. Entonces sí se podría... Yo al menos lo intentaría, Pedro, abrir, que haya una cuenta o que se hiciera algo para ir recabando los que quieran. Y realmente, cuando se tuviera ese dinero, hacer un evento en algún lugar donde sabemos que hay comedores públicos o uh-huh. gente que no puede, que se reuniera. Porque yo hice una vez algo así en México, debido a que en México la problemática es muy parecida que acá. Sí. Yo lo que hice ya fue juntar muchas cosas, la gente donó y llenamos un autobús o un camión de cosas y nos fuimos a un pueblo y le dijimos al presidente municipal, allá le llaman allá al alcalde, el presidente municipal, formó a toda la gente del pueblo, sí, que eran probablemente 200 o 300 personas, pero era un pueblo pequeño, y a cada una que pasaba le dábamos un paquete con aquello que habíamos conseguido. Es obvio, es directo. Así no hay duda de que la ayuda llega a la gente que lo necesita. Yo no digo que se pueda hacer exactamente igual, pero sí podríamos plantear, o se puede plantear algo así, para ayudar a toda esa gente que sí está teniendo, sobre todo los que ya no tienen dinero para llegar a, ya no tienen dinero por no tener trabajo, o sea, los que ya están fuera de esa ayuda del seguro de trabajo. Hay algo que se puede encontrar, una fórmula, Pedro, que conmigo cuentas por si hay que hacer alguna actividad o algo. Estoy totalmente dispuesto y incluso en Facebook, en la página que tengo, a publicitarlo también y a ver la manera de colaborar contigo para ver si podemos hacer esa campaña. Está claro que tendremos que ser los ciudadanos los que nos pongamos manos a la obra, porque los políticos, ¿verdad?, solamente se miran su propio ombligo, ¿no? Bueno, sí. Sobran diputados, sobran políticos en España, sobran instituciones, hay que hacer una limpieza general y empezar casi de nuevo, ¿no? Sí. Porque si no, nos va a costar salir, ¿no? Pero si insistimos, Pedro, porque siempre hay, cuando se impone esa solidaridad interna, la verdadera fraternidad, sí podemos hacer un trabajo, sí podemos ayudar. Y creo que la labor que tú quieras iniciar, al menos cuentas conmigo, y yo creo que mucha otra gente te va a apoyar. Ojalá pudiéramos llevar eso adelante, o al menos incentivar a que las personas que nos están escuchando, o algún organismo oficial, se ponga manos a la obra, porque... hacer ese trabajo no depende ni de ti, ni de mí, ni de un programa sencillo, humilde que tenemos en Gestión a Radio como es este, sino de una institución que pueda abarcar algo, ese compromiso solidario, humano, amplio, que sea referente en el mundo y que además nos pueda sacar a todos de este momento difícil, ¿no? Yo sé que un euro puede representar para mucha gente algo muy serio y muy preocupante, pero es que si nos lo ponemos a pensar, tampoco es tanto un euro, tengamos o no tengamos trabajo, ¿no? Es cuestión de aptitud ante la vida, ¿no? Es cuestión de decir, mira, pues a lo mejor no me tengo que comprar este paquete de tabaco, porque hay gente que no tiene posibilidades, pero fuma. Sí. Hay gente que no tiene posibilidades, pero bien se toma su cervecito cuando puede, ¿no? Por supuesto. Y cosas así, pues a lo mejor tenemos que ser un poquito menos, con perdón, egoístas en ese aspecto, porque si todos evitamos eso, a todos nos revertirá el compromiso solidario que estamos intentando ofrecer. Pero bueno, no sé si cambiaremos el mundo, pero al menos lo vamos a intentar, Isaac. Eso, es lo que decía uno de los maestros de sabiduría, inténtenlo. Pues lo intentamos, Pedro. Cada día, como podamos, pero hay que como hacerlo. Como podamos. IsaacJauli.com, esa es la página web de nuestro invitado, el doctor Isaac Jauli, doctor en psicología, psicoterapeuta y miembro de la Sociedad Teosófica Española. Hay un teléfono de contacto si queréis asistir a sus sesiones, y charlas gratuitas una vez al mes. Podéis llamar a este teléfono y reservar vuestra localidad en Barcelona, que es donde las ofrece. 650-616-259. No obstante, si de nuestros amigos que nos escuchan desde cualquier punto de la geografía española deciden o les gustaría que Isaac Jauli fuera a visitarles a Madrid, Sevilla, Bilbao, es igual, pues habría que reunir ciertas personas para que al menos él pudiera poderse granjear de alguna manera el viaje con esos costes de viaje para dar esas charlas gratuitas, ¿verdad? Entonces habría que mirarlo. Y seguro que Isaac Jauli iría donde fuere siempre y cuando tuviera esas necesidades al menos cubiertas. Bueno, pues el teléfono es el 650-616-259. Una cosa es dar cursos y talleres gratuitos, y otra cosa es además poner mucho dinero en viajes para poderlos dar, ¿no? A nadie nos sobra, ¿no? Pues no, pero sí se puede, sí. Si hay disposición, con gusto. Repito el teléfono, 650-616-259, o bien la página web www.isaacjauli.com. Isaac, muchísimas gracias. A ti, Pedro, gracias por tu invitación y porque, bueno, que siga todo adelante, que este programa, pues, como te digo, inspira a mucha gente y que, bueno, sabes que cuentas conmigo cuando tú lo desees. Lo sé. Un placer hablar contigo y tenerte como amigo, Isaac. Gracias. Gracias a ti. Cuídate mucho. Gracias.